A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Chaga 봐도 아무도 없는 이 방에서 이미 다시 나를 밀어내. 시계바늘들을 쫓아 시간 따라 따라가다 떠나가는 너를 발견해. 지금 나는 너무 급해. 넌 달려가는 급행 익스프레스처럼 매일 발걸음을 보채. 추억의 굴복해. 이젠 우리들은 그저 낙서 가득한 날가버린 공책. 잃어버린 나의 기억 속으로 찾아가 봐도 이젠 널 볼 수가 없었어. 이미 사라져버린 우리의 시간을 발견해. 너무 아파서 그래도 너는 나만 Godín, estudiante, ama de casa, todos tenemos algo en común, el amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Bacabora. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop, todos los miércoles, 20-30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Se escucha? Sí. Bien, hoy es 8 de marzo, no se felicita, se conmemora y recuerda a aquellas mujeres que pelearon por nuestros derechos, que levantaron la voz en contra de las injusticias, de las que dieron su vida por permitirnos tener nuestra libertad. Si eres mujer, no deberías preocuparte por nada. Solo sal con tus amigas y olvídate de todo. Mr. Simple. Pero también no eres. Cause ain't not in not in 이제 걱정하지 마 앞엔 좋은 말이 올 거야 심각한 얘기는 다 뒤로 밀어두고 오늘은 밝게 웃어봐 그대의 파란 웃음에 모두 기분 좋아져 봐라 Mr. Simple Simple 그때는 그때는 그대로 맞춰 봐라 Mr. Simple Simple 그때는 그대로 예뻐지고 봐라 Mr. Simple Simple 그때는 그때는 그대로 맞춰 봐라 Mr. Simple Simple 그때는 그대로 예뻐지고 Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Son bien tremendos ustedes, de veras que sí, de veras que sí. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más, el episodio 16 de La Nocturna con Suyu. Ya andan de tremendas ahí en el chat contando sus intimidades. No, no es cierto. Pero sí andan contando por qué les dieron los achaques de abuelas, haciendo renombre a su fandom, ¿verdad? ¿Cómo están? Saludo muy cordialmente y fuertemente a mis queridas escuchas Brownie, Yige, María, Yushi, que ya están conectadas. Miren, les mando un besote. Y a las personas que me van a estar escuchando a través de Internet Archive, que no sé si me escuchó José, pero un saludo para usted. Y para Madeline también, que no sé si me escucha en vivo o se va a pasear allá por la plataforma. A todas las personas también, a mi Chivis también, porque luego lo reescucha en sus horas laborales. Un saludo y muchas gracias por estar escuchando este programa. Y si se dieron cuenta, fue un bloque bastante largo, un bloque de entrada largo. ¿Por qué? Porque, pues, más que nada estoy iniciando estos programas con primeramente el recordatorio de los lanzamientos que han hecho los chicos a lo largo de los años. Obviamente también agregué un tema, el tema del día de hoy. Ustedes saben que hoy se conmemora, porque no nos celebramos, conmemoramos un día, el Día Internacional de la Mujer, y todo lo que ello corresponde, ¿verdad? Todo lo que conlleva. Como les digo, no se felicita, se conmemora y se recuerda a muchas que pelearon por nuestros derechos y que dieron su vida por permitirnos que nosotros fuéramos libres. Con ello les agregué una frase referente a, o más bien dicho, sacada de la canción de Mr. Simple, que dice: si eres mujer no deberías preocuparte por nada, solo sal con tus amigas y olvídate de todo. Pero realmente, y justamente hoy me hicieron esa pregunta: ¿en serio te da miedo ser mujer? Y sin pensarlo contesté: sí. Yo tengo la misma pregunta a ti: en serio te da miedo ser mujer? Hoy la mayor parte de las cosas que hemos visto en redes sociales referentes a este tema se enfocan más que nada en seguir defendiendo nuestros derechos y libertad. Hoy muchas marcharon por las que no pudimos salir, muchas marcharon por las que ya no podrán alzar la voz y muchas marcharon por asegurar una mejor oportunidad de vida, un mejor futuro para nosotras. Hoy hubo muchas frases que como ELF nos sentimos identificadas, sobre todo después del reciente evento que tuvimos. Muchas frases de verdad tomaron sentido. Frases como: quiero gritar en los conciertos y no en las calles por auxilio, que falten asientos y no fans. Quiero ir por la calle disfrutando de mis canciones de Super Junior, no cuidándome la espalda. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que quitar los audífonos? Porque vamos caminando en una calle solas y desconfiamos de cualquier ruido. Porque tenemos que estarnos cuidando la espalda de que alguien no venga atrás de nosotros con malas intenciones. ¿Cuántas veces no hemos dejado nuestra canción favorita de lado por escuchar lo que está pasando? Porque alguien está agrediendo a una mujer en el transporte, tal vez. Frases como: si mañana soy yo, díganle a mi mamá que me busquen las canciones de Super Junior. ¿Por qué? Porque es algo que me apasiona, ¿no? Yo no soy tremenda, dije. Soy... no sé qué soy, pero no soy tremenda. En fin, ¿con qué empezamos el bloque musical? Empezamos colocándoles a Kihyun con la canción Promise You. Esta canción fue lanzada en el año 2022 como parte del host de un drama llamado Forecasting Love and Weather. Es la parte 3 del host, interpretada por Kihyun, y este drama fue lanzado a través de la cadena JTBC. También escuchamos Growing Pains de DNA, porque esta canción cumplió años, no precisamente el día de hoy, sino otro día. Déjenme buscar bien exactamente qué día fue, porque aquí lo tenía. Fue el día 9 de marzo, o sea, el día de mañana. Aunque técnicamente ahí en Corea ya es 9 de marzo. Esta canción de Growing Pains fue lanzada en el mini álbum, perdón, The Beat Goes On. Y pues fue publicada hace 8 años ya. 8 años, no puedo creerlo, 8 años. Lo mismo, les adjunté la canción estreno, el día de hoy hubo un estreno, de parte de Henry, titulado Real Love Still Exists. Una canción que se nos anunció la semana pasada que iba a estarse lanzando. De hecho, las que no siguen como muy, muy fervientemente a Henry, sí, finjo demencia, se darán cuenta que pues fue muy rápido todo, sin embargo es una canción que se disfrutó mucho y Henry compartió mucho del proceso productivo de esta canción a través de sus redes sociales. ¡Ay, perro, ya cállate! Ya me aburriste. Espero que no salga en la grabación. En fin. Dice Yige, es que esto ya está tan jodido que te enseñan a tener miedo por ser mujer y el creer al crecer en la situación no mejora. De hecho, vivimos en un lugar tan complicado que ya te da miedo y te da impotencia ser una mujer. Pero bueno, tema aparte. Real Love Still Exists fue liberado el día de hoy, así es que si no has ido a ver el video musical, perdón, pues te estás perdiendo de mucho. Es una colaboración que hizo Henry con Yuna y la verdad es que la canción está muy linda, muy tranquila. Y siento que es una continuación de Moonlight, del video de Moonlight. Así es que espero que puedas irte a dar una vuelta al video. También nos enteramos por ahí que Ryuki compartió en redes sociales un cachito de su interpretación de Floral Sense, canción de Yesung, que como tú recordarás fue lanzada la semana pasada, y la verdad es que me gustó muchísimo esta colaboración que hizo, de cierta forma colaboración, porque son los dos videos, el de Yesung y el de él juntos, y sus dos voces mezcladas, ¿no? Yesung cantando su parte baja y Ryuki cantando la parte alta, y la verdad es que me quedé pensando, ¿por qué rayos esta canción no salió con ellos en lugar de con Winter? Que sí, me encanta mucho la voz de Winter porque tiene una voz bastante linda, pero creo que se complementó muy bien y quedó perfecta con la voz de Ryuki. Si no la escuchaste, si no sabes de qué video te estoy hablando, en nuestras redes sociales el día de hoy te publiqué en las historias de Instagram un video para anunciarte que hoy va a haber Nocturna. El video que utilicé fue precisamente esa canción que compartió nuestro Ryuki y que aparte compartió la foto en Twitter para preguntar si es que ya habíamos visto el video de él interpretando Floral Sense de Yesung. Si no lo has hecho, lo puedes buscar en YouTube, te va a encantar. Pues bueno, hay muchas cosas de las cuales hablar hoy y creo que la más grande incertidumbre es qué está pasando con Music Vibe, qué está pasando con el camp, el supuesto camp que posiblemente puede traer Music Vibe a México. De momento no se ha confirmado nada, pero sí nos ha hecho mucho ruido que hubo una imagen que incluso les mandé el día de ayer ahí en el grupo de la Alfa Legión, donde ya se podía ver como un cartel con algunos logotipos y nombres de grupos y artistas confirmados de cierta forma, ¿no? Esta imagen la compartió Ticketmaster, que si bien no es una confirmación oficial, nos da un poco de miedo por el hecho de que Ticketmaster ha llegado a compartir imágenes antes de que se confirmen los espectáculos. Music Vibe de cierta forma no nos amenazó, pero sí nos dijo que iba a traer un espectáculo muy grande de K-pop, incluso pues ahora sí que solicitó un registro, ¿no?, para las fans que estuvieran interesados. Han salido hilos, de hecho, si tú lo recuerdas, la semana pasada hablábamos acerca de uno de estos hilos, acerca de la historia de Music Vibe, quiénes son, qué pues trabajos han realizado y los resultados que han tenido y cómo sobrellevamos nosotros desde que se anunció la venida de Super Junior para este Super Show 9, cómo es que fuimos trabajando de cierta forma con ellos, ¿verdad? Pero yo solamente quiero decirte algo. A final de cuentas, si se llega a confirmar algún show, si se llega a confirmar la venida de los chicos nuevamente, ya sea a través del camp, que lo dudo, porque pues muchos rumores apuntan más bien a un encore, rumores que ya son muy fuertes, y esos rumores, la verdad yo les diría, confíen en ellos, no se pierdan ni ahorren. Pues bueno, si es que llegaran a venir y los trae Music Vibe, siempre, mi querida, tienes la opción de no comprar nada, ¿sabes? Sí, va a haber mucha gente que va a comprar, va a haber gente que se va a amarrar la suya así porque quiere y puede, lo va a hacer, pero a final de cuentas tú tienes el derecho, el libre albedrío de decir no, no voy a consumir algo que no me gusta, no voy a consumir algo que no está dentro de mis posibilidades, algo que está siendo ridículamente caro, algo que ni siquiera me va a traer algo de calidad. Que sí, sabemos que los super shows o las visitas de Super Junior ya hablan de un show de calidad, pero ¿a qué costo? ¿verdad? Entonces, quiero pedirte que pienses en eso, que no estás obligada a comprarlo, ¿sabes? Sí, yo entiendo que a lo mejor se antepone el valor de, y si ya no vuelven a venir, y si ven que no hay respuesta y de veras piensan que no es un mercado competitivo, puede ser. Pero ¿sabes qué? También para eso existen las redes sociales, y así como lo hicimos para el cambio de recinto, así podemos dejar entrever que Elf no quiere esa productora. Piénsalo y de verdad, considéralo y platícalo con más gente, porque realmente yo te lo dije y se los comenté cuando se anunció el Super Show 9, yo no iba a comprar los boletos. Con el anuncio del recinto yo dije, lo siento, me duele en el alma, en el corazón, pero yo no voy a comprar. ¿Por qué? Porque estaba en mi derecho de no hacerlo. Realmente yo no quería que me vieran la cara con un precio exorbitante, y aún así siento que fueron muy caros los boletos, y sin embargo fueron un poco, o terminaron siendo un poco más accesibles, al menos en los lugares pues que terminamos comprando, ¿no? Pero de ahí en fuera los cargos fueron absolutamente enormes. Fueron demasiado los cargos de concierto, y como se los dije en otra ocasión que estaba con Yorita, nos dimos cuenta cuando compramos otro boleto para otro evento. Realmente siempre podemos decir que no, nadie nos obliga a adquirir las cosas, pero bueno, eso ya depende de cada una de nosotras, ¿verdad? Yo nada más te estoy comentando mi punto de vista. Al final de cuentas, tú decides qué es lo que vas a hacer si es que se llega a confirmar un show. Eso sí, tenemos varias confirmaciones a lo largo de estos días. Hemos tenido, y sobre todo el día de hoy, hemos tenido información que ya nos confirma que sí o sí van a estar de regreso, si no como grupo, como solista, y si no como solista, como subunidad. Entonces hay que estar muy bien preparadas. Yo lo único que pido es que no vaya a ser dentro de esta primera mitad del año, que se esperen tantito, que sea como para finales del año, y si no para el siguiente año. No hay prisa, porque la verdad es que estamos muy gastadas, y aparte hay que estar pues viendo lo que está ocurriendo con el peso mexicano ahorita, con toda la inflación. Realmente son cosas que nos van a estar afectando y que no nos aseguran que podamos tener la capacidad monetaria, ¿no?, para solventar esos gastos de la nada. Muchas entre broma y broma dicen, pues sí, es que ya vieron que sea como sea, jodidas como estamos, de todos modos compramos las cosas. Pero como te dije hace un momento, también tienes la decisión de no comprar, ¿ok? Tiempo y vida hay mucho, yo lo sé. No es como que digamos, ay, no, es que ya el siguiente año no van a venir, ¿no? Acaban de firmar contrato, entonces al menos por unos 5 años más tenemos seguro de que por una vez puedan venir, aunque sea a darnos un hola, ¿no? No actuar, pero mínimo podemos saber que van a estar juntos. En fin, fíjense que salió una nota de la medio Remezcla, que dice, Super Junior quiere mudarse a México y comer tacos. Esta nota me pareció bastante chusquita por la forma en que manejaron el encabezado. Te lo voy a dejar ahí en el chat de pedidos, no, en el chat general, para que te vayas a leerla en el bloque musical, si es que lo quieres hacer. Y es que retomaron de cierta forma toda la historia, no toda la historia como a grosso modo, pero sí mencionaron algo, ¿no?, de la historia de Super Junior y cómo es que se definen como los reyes del Jaleo y su venida acá a México. Hicieron pequeños comentarios acerca de sus lanzamientos, de sus visitas a Latinoamérica, de los shows, de cómo es que regresaron al Estadio Azteca, de cómo es que han llenado y qué fue lo que comentaron, y sus puntos de vista acerca de México y Latinoamérica en general. También platicaron un poco acerca de su visita a la taquería Orinoco y lo que platicaron con ellos. Así es que date una vuelta por esa entrevista, nota, la verdad es que está entretenida y te va a gustar bastante. Ahora vamos a hablar acerca de mi nuevo amor platónico, y lo siento y aguanten porque me vale. Yo ya se los había dicho que empecé a ver un drama, pero ahorita vamos a platicar acerca de ello, porque la verdad me falta el último capítulo, lo estaba dejando para el día de hoy, pero por causas de fuerza mayor ya no lo pude terminar. Pero sí les voy a platicar bien lo que yo vi en este drama, si es que tú no lo has visto. También te voy a platicar que ha Hace dos días celebramos el 18 aniversario del debut actoral de nuestro Masi Siwen Choi. Y es que, si tú recuerdas, incluso antes de formar parte de Super Junior, él ya era, pues, un actor, ¿no? Ya había participado en dos dramas, me parece, y aparte estaba participando en la producción de una película chino-coreana. Entonces, creo que sí, espero no estarme equivocando, porque pues esa información no es como que se sepa mucho y tampoco no es como muy relevante al momento de hablar de Choi Siwon. Dramas muy, muy conocidos que nosotros tenemos obviamente en nuestra superlista es Oh My Lady, Revolutionary Love o Amor Revolucionario, She Was Pretty, que es ahora sí que la cereza del pastel, My Fellow Citizens, Drink Now, Work Later, y finalmente esta drama que salió el pasado octubre que se llama Love is for Suckers o El Amor es para los Tontos. 7 de marzo conmemoramos que Siwon debutó como actor. Debutó en la serie 1829, ¿vale? Bien, regresando al tema de los dramas, yo había visto otros dramas de él antes, pero digamos que nunca había sentido o tan, no me habían atraído tanto. She Was Pretty, estamos seguros de que a todos nos gustó, ¿no? De que a todos nos encantó ese personaje secundario y todos la sentimos súper fea cuando lo votaron, porque a final de cuentas el drama tuvo un final entre comillas feliz para el público coreano, porque para nosotros que no estamos tanto dentro de la cultura física, pues sí dijimos, pues no mames, o sea, escogiste el vato rico y guapo al vato de bonitos sentimientos, ¿no? A que siempre te vio bonita, pero bueno. Viene ahora este drama, Love is for Suckers o El Amor es para los Tontos, que te desenreda una o te desenvuelve una historia de dos personas que son amigas desde temprana edad, no tan niños, pero sí al menos ya un poquito creciditos en escuela secundaria, universidad. Recuerden que allá en Corea es como la secundaria y luego te brincas a la universidad porque la secundaria dura mucho, ¿no? Empiezas a ver cómo hay, o sea, realmente es una amistad muy fuerte porque se apoyan en las buenas, en las malas, pasan tiempo muy divertido, pasan tiempo de, ahora sí, de calidad, ¿no? Y aparte se entienden en temas que son tanto muy delicados como muy generales, ¿no? Bien, la historia se centra en Park Ye-hoon, un doctorcito que en realidad trabaja en una clínica de cirugía plástica, pero que realmente es un cirujano, que tiene una historia o un pasado pues oscuro, de cierta forma. No oscuro porque realmente haya hecho malo, sino que es más oscuro por su forma de ver las cosas. Y por otro lado tenemos a Go Yeon, que es la chica y es interpretada por Lee Dae-hee. Antes de que se me olvide, Park Ye-hoon es interpretado obviamente por Siwon. Ellos son los personajes principales de esta historia. Obviamente Park Ye-hoon es un doctorcito que pues, wow, o sea, lo ves todo desarreglado y dices, ah sí, pues, X, ¿no? X vato de Corea, pero ya arreglado después de lo que ocurre, de todo lo que ocurre dentro del drama, pues dices, ah no, pues está chido el vato, ¿no? Incluso llega a ser nombrado como el novio príncipe de Corea, pero X, ese es otro tema que vamos a compartir ahorita. En el caso de Lee Dae-hee, que interpreta a Go Yeon, pues obviamente hay que decir, es una belleza, ¿no? Es una chica bastante centrada, pero al mismo tiempo es bastante loca. Ella es una productora que está pasando por una muy mala racha, tanto en su trabajo, porque en el momento en el que empieza el drama tiene un programa dedicado a la comida, ¿no? Que se ve cancelado por la baja audiencia que tiene. Y también le va pues bastante mal en las cuestiones del amor. Se da a entender como que ha estado en cita tras cita tras cita y a su edad de 37 años pues realmente no ha logrado casarse, que es algo que, como tú sabes, pues la sociedad coreana como que aspira, ¿no? A casarte y tener tu familia. Se habla de una decepción amorosa, un abandono que tuvo Y es aquí donde entra ya toda la historia, ¿no? Ese amor que la deja regresa y todo se mueve muy rápido. Justamente cuando Park Ye-hoon, que es el personaje de Siwon, está decidido a declararse, regresa este examor de Go Yeon-un y mueve y todo lo convierte patas para arriba. De un momento a otro ella está a punto de casarse y se llega el día de la boda. Obviamente ocurren cosas que a ella la dejan mal, no les voy a decir qué, y a él lo dejan apoyándola, lo dejan convirtiéndose en esa persona que está ahí para ella como siempre, pero con un poco más. Y es que siempre ha existido esa incertidumbre de ¿y si somos algo más? Pero nunca lo intentan, ¿saben? Bien, después de todo lo que ocurre, Go Yeon-un termina siendo, bueno, se le cancela su show y termina siendo movida para apoyar a una producción que es muy grande y que es muy exitosa. Un programa de pues relaciones que se llama Kingdom of Love en una segunda temporada. Ahí ella se transforma en una segunda productora que acompaña a la productora malvada Kang Cheri, que es interpretada por Cho So-hyun. Y pues se va con todo y su equipo, ¿no? El mismo equipo que estuvo trabajando en el programa que tenía de cocina. Sale, por cierto, Dehui de AB6, que aparece también como de productor asistente y es muy lindo. Ajá, es muy bonito ese niño. Me gusta. Entonces, aún le llora al She Was Pretty, ¿verdad? Bueno, la cosa es que después de tanto trabajo que tienen en esta serie, ocurren demasiadas cosas, y entre ellos Go Yeon-un se ve ya decidida a afrontar los sentimientos que tiene por Park Ye-hoon cuando llega otra persona, ¿no? Después de que todo el tiempo Park Ye-hoon ve a Go Yeon-un siendo abordada por otros hombres, ahora toca el momento de que Go Yeon-un vea a una mujer abordar a Park Ye-hoon y que va de todas por todas. Entonces, de eso trata el drama, o sea, realmente de tantos estira y afloja, ellos terminan o no juntos. La verdad es que te lo recomiendo, siento que este es un drama en el que rara vez nosotros podemos ver a Siwon siendo él mismo, y el drama lo refleja muy bien. Nos muestra una faceta tan real de Siwon en un personaje que si no fuera por el hecho de que es ahí un doctor y todo lo que ocurre dentro del drama, dirías, o sea, haz de cuenta que es Choi Siwon. De repente también por su cara, el estrellato que le da, la forma en la que llama la atención, o sea, es interesante. 16 episodios, no se van a arrepentir de verlo. La verdad es que yo desde que dije que lo había empezado a ver, me tardé unos días en retomarlo, pero lo que fue del episodio 2 al episodio 15 me los vi prácticamente en 2 días. Así es que si tienes la intención de verlo, pues lo puedes hacer en cualquier plataforma donde sea que ves tú tus dramas. Yo lo estaba viendo por Telegram, pero de ahí los descargaron de Drama Queens, de Doramas Flix, de otros sitios, ¿no? Incluso hasta en Viki creo que está el drama. Así es que no te lo vayas a perder. La verdad es que es una recomendación que yo sé que te va a gustar. Y la verdad es que si tú te pones a analizar mucho el personaje, realmente se nota que hay demasiado de Siwon en él, ¿no? Y aparte, yo, bueno, personalmente sentí como mucha... ¿cómo se dice? Como que me sentí relacionada al tema por una vivencia muy parecida. Sin embargo, se me hizo muy bonito el final, casi final, porque te digo, todavía me falta un episodio, pero ya sé que va a terminar. Ya como quiera la relación entre ellos ya llegó a un arreglo, entonces ya nada más falta el desenlace de la cuestión del trabajo. Pero sí, me gustó mucho, me sentí muy identificada, y los sentimientos que tienen ambos personajes también, ¿no? Puedes sentirlo como si tú lo estuvieras viviendo. La verdad es que es una historia que me gustó bastantísimo. Y ahorita tengo en mente seguir o terminar de ver Drink Now, Work Later, porque recuerda que ya van 2 temporadas de esa serie. Y la verdad es que de esa serie hay una escena en particular que me llamó mucha la atención, donde se nota que hay muchísima química. Así es que ya nada más que termine este último episodio de este drama del que te estoy hablando, que se llama nuevamente Love is for Suckers, voy a continuar con Drink Now, Work Later. Bien, Siwon va a estar regresando nuevamente a la burbuja para todos aquellos que quieran o estén interesados en la plataforma de Lyson. Nuestro Siwon va a estar regresando de nueva cuenta el 8 de marzo, o sea, hace hoy, o sea, hace ayer para las Coreas, a esa plataforma. Actualmente el precio de lo que te cuesta comprar el ticket mensual es de 79 pesos, aprox $4, por si es que te interesa. Bien, vámonos a un bloque musical porque ya hablé demasiado. Les voy a dejar con House Party. Recuerda que tengo pedidos abiertos para que me dejes la canción que quieras escuchar. Yo voy a iniciar con House Party y de ahí me voy a ir con Red Molly y L.O.B.E. que me está pidiendo mi brownie. Estás escuchando La Nocturna con Soyou aquí en Station K-Pop. ¡Vámonos! Good time. Good time. 누구든 현실의 공감 이전에 없던 것들 이게 내 모두가 함께 Oh my God Everybody now Hey here we go 함께 하고 싶은 마음 잠시만 접어두고 This is my house party Yeah 새롭게 만든 노래 맞게 서로를 지키는 멋진 멜로 This is my house party 그 찾아와서 마지막 한 사람까지 일어날 때 맞춰 박혀 몸을 하고 놀아 깍지거나 해봐 good time. good time 당연하게 누렸던 평범한 날이 버킷리스트가 됐어 oh my. 자 모여 party nope. 가자 콘서트 nope. 마스크 한 써 hey 어림없는 말 자유롭던 날의 대가를 비싸게 치르는 건지도 몰라 우린 지킬 건 지켜 모두 함께란 것 이겨낼 수 있다 믿음 oh my

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ese tíber. No, realmente no es como que yo hable de hijos, no es algo con lo que he soñado. Es bien curioso porque yo nunca me he imaginado ni casada ni con hijos ni nada de eso. Entonces son como temas clichés, pero precisamente el fin de semana hubo un tema no relacionado conmigo, sino con otro familiar, referente a los hijos, ¿no? Y su crianza. Y fue así como de, ¿en serio tienes esa mentalidad tú, hombre, que tanto buscabas tener hijos? Y me desconcertó tanto. Y recuerdo que hace un tiempo también escuché un comentario que dije, si yo no puedo ser prioridad, o sea, si de verdad yo no puedo ser prioridad ni siquiera para mi propio padre, ¿cómo puedo esperar que pueda ser prioridad? Y no prioridad, como decirlo, que me ponga o anteponga sobre todas las cosas, ¿no? Sino más bien como que me dé mi lugar. ¿Cómo puedo esperar ser prioridad de otra persona? O sea, son cosas que me han cambiado la forma de ver la vida. Que a lo mejor dices, te traumas porque quieres, pero realmente no, porque se supone que son gente que son cercanos a ti, que fueron educados a la misma manera o que te educaron a ti. Entonces, ¿por qué yo tengo un pensamiento diferente a ellos? Es muy desconcertante, como les digo, a veces es como vivir otra vida. Pero bueno, hablemos de otras cosas porque para eso estamos aquí. Y es que déjenme decirles que Super Junior está lleno de gente chismosa. No sé si ustedes se habían dado cuenta. Y si no se habían dado cuenta, pues no sé en qué mundo viven. Fíjense que en la semana Nuestro YouTube tuvo varios en vivos. Y en estos en vivos estuvo revelando información acerca del Encore. No nos fue tan como desconocido porque días antes también Hyukje nos dio a conocer desde cuándo se iba a estar llevando a cabo el Encore. Sí, abrí mi micrófono, sí lo abrí. Se me olvida. Entonces, pues bueno, ya nada más como para confirmar, nuestro Ituk se metió a hacer su live como es costumbre. Y pues sí reveló mucha información de próximos proyectos que pues vienen en puerta, ¿no? También habló acerca de su canal de YouTube, que hablando de canales de YouTube, pues yo tengo que confirmar acerca de uno de los últimos videos que subió Jason, que yo no lo había visto, referente a una exposición de Martín, ¿qué se llama el señor? Se me olvidó. Pues la verdad es que me gustó mucho ese video. Me gustó bastante ese video. Y si no has tenido la oportunidad de irte a pasear por los videos que publica Jason, la verdad es que te estás perdiendo de mucho. O sea, te das cuenta del buen ojo y el buen gusto que tiene para muchas cosas observándolo. Y se te van rápido, ¿no? Porque aparte te enseñan muchas cosas. Pero bueno, regresemos al tema de lo que nos han estado revelando en estos días, porque justamente hoy, el día de hoy, ya ven que D&E regresaron a The D&E Show y pues ahí confirmaron que van a tener un fan meeting tour durante este año y confirmaron también que no solo van a estar ahora sí que visitando países asiáticos. ¿De qué fue de lo que se habló? Dice, D&E pues principalmente agradecieron a Elf de Latam porque les recomendaron varios lugares que pudieron visitar. Nos platicaron un poquito acerca del chat que tienen grupal, de cómo cuando estuvieron acá en Latinoamérica pues estuvieron saliendo constantemente. Casi por lo general sí, pudimos ver a Unyok, a Donhae y a Daewook juntos casi todo el tiempo, pero también les acompañaron Shiwon y bueno, nuestro líder Ituk, que por lo general lo veíamos más bien haciendo sus lives, ¿no? Todos ellos sacaron obviamente sus videos para sus respectivos canales. Ahorita ya nada más nos falta Donhae, creo que suba su video, y muchos lo están esperando porque quieren ver a Shiwon sin censura caminando allá por Brasil sin camiseta, pero bueno, ese es otro tema. Hyukje también comentó que pues había estado spoileando la fecha del Encore, como les dije, él fue el primero que lo mencionó. pan, yo quiero pan. Bueno, se confirmó que posiblemente iba a ser 14, 15, 16 de abril. Así es que Hyuk ya confirmó finalmente que sí se va a llevar durante esas fechas, para que las elf que fueran de otro sitio pues fueran preparando sus gastos para que pudieran viajar. Además comentaron que DNA iba a tener un fan meeting. Bueno, más bien dicho, Hugh Jay iba a tener un fan meeting por celebración de su cumpleaños, que como ustedes recordarán es en abril, y donde por supuesto spoiler que iba a ser el 31 de marzo cuando se va a estar llevando a cabo este fan meeting. Además confirmaron que del encore le preguntó más bien Hugh Jay a Don He que si él había visto ya los planes que tiene SM, y Don He confirmó que sí. Y que así como había confirmado cuando iba a ser el fan meeting de UNIOC el 31 de marzo, así si él tuviera la fecha exacta del tour por Asia que tiene DNA programado para este año, definitivamente lo hubiera confirmado en ese momento que estaban emitiendo. Como todavía no se sabe bien cuándo es que van a comenzar con esta gira, pues de momento no lo van a tener guardado, pero sí hay que estar esperando por cualquier información que se les pueda salir. Igual confirmaron que es posible que este concert tour no solamente sea para Asia, sino que también ellos van a estar visitando otros países cuyos vuelos son de más de 17 horas. O sea, están insinuando que pueden venir para acá, para Latinoamérica. Lo mismo, pues se disculparon por Jason por no haber estado presencialmente en su comeback. Ya ves que se fueron allá a Riyadh, sí. Y pues pusieron su último lanzamiento, Floral Sense. Realmente han dado mucha información. El Unge e Ituk, ya saben que no se pueden aguantar. Siempre. Ok, ahorita leo sus comentarios porque no puedo estar volteando al guión y aparte a la página, porque de repente escriben bien rápido, pero bueno. Celebramos también, ya cambiando de tema, este 6 de marzo. Ya ven que les platiqué en el bloque anterior que el 7 de marzo festejábamos el aniversario de Siwon como actor. Bueno, el 6 de marzo lo festejamos, pero de Hee-chol. Hee-chol también celebró sus 18 años desde su debut en su carrera actoral. Como saben, también él debutó antes de debutar como parte de Super Junior como un actor. Y en agradecimiento, él compartió un mensaje a través de Instagram utilizando el hashtag por celebración de su debut. En el mensaje él compartió: han pasado 18 años desde que debuté, el tiempo vuela tan rápido. Recuerdo haber llegado a SM en invierno de mis 20 después de hacer muchos trabajos de medio tiempo desde que estaba en escuela secundaria, como repartir volantes, trabajando en fábricas, pubs, piscinas y restaurantes de carne. Siempre he vivido feliz y placenteramente, pero después de convertirme en una celebridad, viví una vida mucho más feliz, recibiendo tanto amor que me preguntaba, ¿está bien? Por supuesto, es amor, ya sabes. Nunca lo di por sentado, ¿verdad? De ahora en adelante viviré mejor pensando en tu amor. No diré, encontraré mi intención original. Si lo encuentro, si es que lo encuentro más bien. Petal es el apodo que puse a mis fans cuando debuté. Al final, el significado muestra extremadamente el narcisismo. Yo soy la flor y ustedes son los pétalos que siempre estarán juntos. El Kim Hee-chol que estaba en sus 20 está un poco más loco de lo que estoy ahora. De todos modos, no me ando con rodeos diciendo que estoy muy agradecido y que te amo. Buenas noches. Es un bonito mensaje después de toda la la incertidumbre que hubo con sus últimas declaraciones en aquel en aquella emisión o transmisión a través de la plataforma de Africa TV. De cierta forma. Pero también no nos olvidemos que pues con esta con este aniversario también nos damos cuenta de que este hombre, a pesar de todo este tiempo, nunca se ha dejado intimidar. Dicen que no tiene pelos en la lengua y es correcto. Él habla directo, habla sin tapujos, habla sin rodeos, y aunque muchas veces puede que esté en el ojo del huracán por los temas que toma, siempre los maneja de la mejor forma, y eso es algo que muchos deberían de aprender. Pero bueno, Hablemos de otras cosas, porque Songmin nos compartió una imagen a través de Instagram donde lo pudimos ver con dos banners de los que se estuvieron entregando aquí en los eventos de los super shows. En el caption que subió con los banners de México puso: gracias por siempre apoyarme y darme fuerzas, siempre trabajaré más duro y me desarrollaré para devolver el amor que me diste. Siempre te daré fuerza y felicidad. Me convertiré en cantante. Yo tengo ese banner. Uno de los banners que tiene él lo tengo yo. Participé en uno de esos proyectos que no lo he buscado porque luego llegué a guardar los banners. Pero lo voy a buscar y si encuentro la foto se lo voy a pasar porque fue una de las que me faltaron. Y nos hizo falta mostrarlos. Aparte, le hicieron una entrevista el 2 de marzo en Top Star News Corea. Lamentablemente la entrevista no está en español. Habla acerca de su participación en el programa de Mr. Trot 2 y de las buenas críticas que ha recibido al respecto y de cómo es que ha llamado la atención del público por esta habilidad que tiene para el canto. Entonces, si te interesa la entrevista, pues puedes ir a checarla a la página, pero como te digo, no está en español. Así es que pues ahora sí que ayúdate del traductor, ¿vale? Vientos. Nos vamos a ir a un bloque musical. Regreso en un momento. Les voy a dejar las canciones que me han pedido, que fue Breakdown de Super Junior M. Tengo muchas ganas de escuchar a Super Junior M. Más bien tengo muchas ganas de preparar algo acerca de ellos, pero realmente falta poquito para su aniversario, así es que voy a tratar de esperarme un poquito más para poder hablar de esa subunidad, perdón, que extrañamos, que fue pionera y que no vamos a volver a ver. Vamos a escuchar entonces Breakdown, vamos a escuchar From You y Shirt. Yo regreso en un momento, escuchas La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Ya me quedé ronca, vámonos. Go, go, go, go. Look who the man you waiting, break down. Biggest fan club, the F. My girls, my angels. 수년 전에 처음 만나 첫눈에 사랑에 빠져버렸고, baby 내가 어딜 맡은 마치 그림자처럼 내 곁에 서 있고, yeah. 사랑하는 게 때론 증명할 게 너무 너무 너무 많아. 아플 때에도 내가 무너질 때도 그냥 많이 내게 남아 있는. Ma! 아무리 봐도 내겐 너만큼만 예쁜 사람 절대 세상에 또 없어. I don't know why you keep staring with me. 또 난 내게 너무 모자라서 미안해. 그저 믿어봐 내가 잘할게. Switch. Let's go. Black and white shirt, so many go go. Now clap your hands and switch. Break and out, 쳐다 줄을 채우고 모두 흔들어 다 같이. She likes that. Shut, shut, shut, shut. She likes that. Shut, shut, shut, shut. 어떻게 하면 너에게 나는 말을 걸까? 우리 서로 눈이 마주치는 날. 색 웃고 퍼펙트 컬러 and sweet. Hey, oh yeah. Black and white shirts made it go go. The clap your hands and switch. Black and white shirt 다 줄을 채우고 모두 흔들어 다 같이. She likes that. Shut, shut, shut, shut. Shut, shut, shut, shut. 우리 이제서

perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu, recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estoy de regreso con ustedes y fíjense que también estaba dándome cuenta que tenemos dos problemas aquí. Uno, casi no conocemos los lanzamientos que ha tenido DNA para Japón, que principalmente DNA está como más orientado para el mercado japonés, aunque después de About You, pues ya tenemos más bien un mercado coreano, ¿no? Coreanizado, digámoslo de cierta forma. Y tampoco le damos como mucho valor o interés a los lanzamientos que ha tenido el grupo para el mercado japonés. A mí sí me lo preguntan, y eso es de forma general, las canciones que los artistas de la SM han sacado para el mercado japonés, a grosso modo, la verdad es que son muy muy buenas. Yo no sé si es porque el mercado japonés o los fans japoneses invierten más dinero en ellos y no les duele gastar lo que sea por lo que la agencia ofrezca, o es que realmente buscan entrarle como más a la onda japonizada y aciertan en muchas cosas, tanto en conceptos como música, como imagen, todo, ¿no? No sé, ustedes cuéntenme cómo es que notan esos lanzamientos que tienen para Japón, pero para mí, en lo personal, son de mis canciones preferidas. Por ejemplo, ahorita estamos escuchando la versión instrumental de On and On, que fue precisamente sacada para uno de los álbumes japoneses del 2000, no me acuerdo qué año fue, pero fue en el 2000 y algo. Soy bien mala para las fechas. Como en 2018, 2017, no recuerdo. Así se llamaba el álbum On and On, y recopiló todas las canciones que Super Junior había sacado para el mercado coreano y las convirtió ahora sí que al mercado japonés, o sea, les cambió la letra. De ahí tenemos joyas, incluso en el primer álbum que se sacó como recopilación para Japón, tenemos la versión de Hero, una canción que es de mis preferidas, Blue World, que es una de las canciones que creo yo que es más representativas para el fandom. Sin embargo, pues sí, se enfoca un poquito más en Elf Japan, ¿no? En el fan club de Elf Japan. Tenemos Bambina, tenemos Candy, tenemos, o sea, son muchas las canciones que están destinadas para Elf de Japón, que nosotros casi no hemos tomado en cuenta, pero que son muy buenas canciones y que son muy movidas. La verdad es que me gustaría, si ustedes gustan y si me lo permiten, me gustaría traerles eso como un pequeño topcito de esas canciones que a lo mejor yo las he puesto sí mucho aquí, pero realmente tú no les has puesto atención. Y me gustaría traerte de qué es lo que hablan estas canciones, si tú quieres, claro. Si no, pues le seguimos con la temática de siempre, no hay problema. Bien, me queda poquita información, ya son 9:58, vamos a hablar de Ki-hyun porque tuvimos la bonita noticia de que además de las nuevas fechas que se van a estar agregando para su doble reproducción en los cines de México de Phantom, también se va a traer a partir de enero del siguiente año, creo yo, si no es que antes, la distribución de Werther, que es otra obra de teatro en la que Ki-hyun participó dos veces. La primera vez participó en el año 2015 y la segunda vez participó en el año 2020 como parte de la celebración del 20 aniversario de esta obra de teatro, esta puesta en escena. Esta obra se basa en la novela de Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Young Werther. En esta obra, pues, el personaje de Werther es un hombre con un corazón puro y pasión ardiente. Los hombres, o los actores más bien, que se han hecho cargo de este papel, pues, tienen que tratar de retratar su deseo por Charlotte, que es la el personaje femenino y la agonía que atraviesa. Bien, ¿cuándo podemos esperar como tal esta puesta en escena? Todavía no lo sabemos. Recuerden, nos hacen falta la segunda repetición o puesta en escena de Phantom en cines mexicanos, que yo se los vuelvo a decir, la verdad es que si tienen la oportunidad de irse a buscar algunos de los videos o de los ensayos o pequeños cortes que han subido Elf a YouTube, la verdad, véanlos, no se van a arrepentir. Es una obra de teatro que vale mucho la pena. Y por si tú no sabes de qué trata Phantom, es una obra, digamos, también sacada o formada a partir de la obra que todos conocemos de El Fantasma de la Ópera de Gaston Leroux. Obviamente es una versión modificada, más adaptada para lo que es el teatro musical, pero que no por ello deja de ser la historia que conocemos, con un toque muy, tenebroso, ¿no? Y bastante artístico. Yo espero ahora sí que si vuelven a repetir esa emisión, ahora sí pueda tener la oportunidad de ir a verlo, porque la verdad es que la primera vez que se emitió acá en mi rancho me quedé con muchas ganas de poder ir a verla. La verdad, el teatro musical es algo que me gusta mucho, pero no en todos los aspectos, aunque sí con Kijion. Sí, necesito, por favor. Eso sí, se confirmó que Phantom ya se está a punto de proyectar en salas de cine de Estados Unidos ahora en el mes de marzo y también en los Países Bajos. Recuerden que ya se confirmó para muchos países de Latinoamérica, así es que yo sé que aquí hay una personita que posiblemente puede tener la oportunidad de ir a verla. Miyushi, no se vaya a perder cuándo es que va a transmitirse en su país, ¿vale? Bolivia, Ecuador, México están próximos a ser mencionados. México, como te digo, es para que se haga un segundo lanzamiento y todavía no se nos confirma. A través de redes sociales, cambiando de tema, tuvimos un mensaje que nos gusta pero nos asusta, y esto fue por parte de Yeson, y es que compartió a través de Instagram y Facebook un caption que decía: gracias a ti, la primera casa normal floreció felizmente. Gracias. Cruzaré el océano para devolver el tiempo que me detuve antes del verano de este año, llegando con música nueva. Va de nuevo. Cruzaré el océano para devolver el tiempo que me detuve antes del verano de este año. O sea, viene antes del verano. No sé si el verano de Corea o el verano de nosotros, pero técnicamente tenía que ser lo mismo, con algo de música nueva. Ustedes saben, y se los dije la semana pasada, o sea, aparte del rumor del camp, aparte del rumor del encore del Super Show en Latinoamérica, que ahorita voy a platicar acerca de eso, aparte del rumor del fan meeting o tour de BNE en Latinoamérica, tenemos la petición del World Tour de Yeson, que como tú sabes, te lo dije el programa pasado, en el calendario de SM se tiene más bien un tour por Asia, pero Yeson por Bubble confirmó que va a ser un World Tour. Entonces se hizo una petición para que se incluya Latinoamérica dentro de este World Tour y, o sea, está a nada. O sea, tengo miedo, gente, tengo miedo. Si es que si se viene antes del verano, tengo mucho miedo. Ojalá y no, ojalá y sean considerados, si se atrase, no por el mal de Yeson, pero sí por el bien de mi bolsillo. Y si no, pues ando buscando un sugar, ¿no? Que me lo quiera financiar. Dice Yushi: ah, está muy lejos, tendría que ir durante 2 días mínimo. Viva la vida loca, Yushi. Si no lo hace hoy, ¿cuándo lo va a hacer? Sí, ya sé, dije, yo también pensé en lo mismo, pero no lo dije. Vivo en la montaña más lejana que imagines. Pues yo decía lo mismo, yo decía que vivía en el fin del mundo, pero mire, las oportunidades llegan, ¿no? Y más si te interesa. El interés tiene pies, mi Yoshi. Cruzaré los ríos, los montes, no es plagio de Joan Sebastián. Sí, Tiber, pero no diga nada, por favor. Bien, entonces, además de todo el paquetazo que ya traemos encima con las posibles venidas de los chicos, hay que considerar el tour de Yeson. Hablemos, gente, de el posible encore. Hablemos del encore porque no sabemos. No sabemos cuándo se nos va a venir. Dicen las malas lenguas que está programado para que se venga entre agosto y octubre. Esta vez no en noviembre, es entre agosto y octubre. Posiblemente más tirándole a octubre, casi noviembre, pero con seguridad octubre. Esta sería la primera vez que un Encore termina en Latinoamérica. Por lo general el Encore solamente se hace para Asia, principalmente Corea y Japón, aunque es más en Corea, se repite y se transmite. Ay, me va a dar el patatús, gente, porque si se nos viene el Encore, si se nos viene el Encore, aparte va a ser posible que podamos ver muchos stage que no llegaron aquí. Y me acuerdo ahorita por lo que vi que puso este Garrett, perdón, de Animals, que no se agregó a la lista de canciones. Pero si no mal recuerdo, en el Super Show 7 Animals sí se agregó. Sí, porque fue sacada en el 2018, fue poquito antes, perdón, de otra vez. Sí, fue una o dos semanas antes de que se liberara otra vez. Así es que esa sí se agregó en el playlist de el Super Show 7. Entonces, en esta ocasión no se agregó, pero pues nos agregaron otras canciones, como la de Ahora Te Puedes Marchar, que esa no estaba considerada dentro del setlist. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cuál lugar? Ah, ok, el lugar de donde vive Yushi, ¿verdad? Muy, muy lejano. ¿Se imaginan que Jason hiciera un cover de esa canción o de la de tatuajes? Ay, mi Jason con sus tatuajes de calcomanía. Sí, se vería muy bonito, pero bueno. que no sé, acá es otra cosa que yo traigo. Ya van varias imágenes y varios videos en que lo noto que trae los mismos tatuajes con mucho tiempo de diferencia. Incluso cuando vino a México se los vi y dije, estos ya no son tatuajes tan temporales. No lo sé, lo seguiré observando. Stalker, me dicen Stalker, perdón. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, del Encore. Así es que, o sea, se nos vienen muchas cosas, gente. Camp, que espero yo que no se haga. Encore, D&E y eso. Así es que ustedes dirán. Y aparte, todavía tenemos pendiente de que nos saquen la subunidad. Tenemos, estamos espantados, sí, ya ve. Nos falta la subunidad de Ituk, de Shibon y Shindong. Que si ustedes se acuerdan, o sea, nos la están dejando, nos la están aplazando. Yo no sé por qué. Me imagino que va a ser por todo el argüende que trae SM, pero ya debieron de haberla sacado, ¿eh? Ya debieron de haberla sacado. Que bien ya conocemos la canción, la de Late, ya todos nos la sabemos. Si no te la sabes, ahorita te la pongo. Pero nos falta el video musical y si es que va a haber algún lanzamiento, pues obviamente las promociones correspondientes. Que por cierto, Jason estuvo el domingo ya en su última promoción de Floral Sense, estuvo en Inkigayo. Y pues nada, ya no tengo nada más que agregar. La Pilucita Lía es mi sueño guajiro. Sí, Yushi vive muy, muy, muy, muy, muy lejano. Ok, bien. ¿Qué les parece si nos damos un bloque musical larguito? Porque son 18 y ya se me acabó el tema. Si quieren, pregúntenme algo de lo que se quieran enterar, de lo que les acabo de comentar. Recuerden que la semana pasada les traje unos temas que, si bien no los platicamos, les dije que seleccionaran uno, pero creo que no se acordaron de ello y aparte a mí se me olvidó pasárselos. Si quieren hablar de algún tema en específico, es hora de preguntar. Vamos entonces a escuchar este bloque de música. Yo voy a abrir con Blue World, porque Blue World, como les digo, es una de las canciones que casi no tenemos en cuenta de los lanzamientos japoneses. Y después de eso me voy a ir con sus pedidos. Nos vamos a ir con Mystery, con Animals, Rokugo y Evanescence. Yo regreso en un momentito porque todavía nos falta un bloque más de pedidos, pero eso ya va a ser para cerrar. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. ¡Vámonos! Me I get the feeling so high 今始まる You're all right Get your groove on Gotta paint it all blue Hit me come back on Turn it back on Shut the whole world You rest 君も着ないよ元に乗せよう This is time 말해주길 기다린 나 oh. 다가가도 될지

La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y el chat se puso bien creativo de con sus ideas de 5 minutos de cómo conseguirse un sugar. Ya estamos creando una empresa entre Don Tiber y yo, ¿no? De acá de tirando hate a diestra y siniestra. Yo siento que seríamos como policía bueno y policía malo, Don Tiber. Usted obviamente va a ser el policía malo y yo la policía buena, ¿verdad? Hablando de temas en general. También acá Garrett ya se anda sincerando. ¡Ánimo, Garrett! ¡Ánimo! Híjole, fíjense que una de las intenciones de Station era precisamente no tener un valor monetario. Pero se ve canijo, ¿eh? Se ve un panorama oscuro, por algo estamos como estamos, pero bueno, ese ya es tema aparte. Curiosidad que tengo que mencionarte, y que a lo mejor no es tanta curiosidad para alguien que habla el idioma coreano, pero para nosotros que sí, que hablamos el idioma hispanohablante, ¿verdad? Rokugo en realidad es al revés, o sea, tal cual la palabra está al revés y tendría que ser más bien Gokuro, Gokuro. Y eso significa al revés. Un mundo al revés. Eso era lo que querían hacer ver con esa canción. Rokugo está al revés y debería ser Gokuro, Gokuro. Eso lo aprendí en un programa de Super Junior hace años. No puedo creer que todavía lo retenga en mi memoria. Dice, más bien siento que pelearían por a quien le toca ser el policía malo entre Tiber. Fíjese que no, dije. O sea, usted ya me conoció y sigue pensando que soy mala persona. Qué fea es usted, ¿eh? Sí, dice, confirmo, concuerdo con lo que dice Tiber. Significa, si el que hoy esté aquí significa que es más fuerte, así es que ánimo, mucho ánimo. Es la versión coreana de Severla, exactamente. ¿Qué cosas me acaba de decir? La versión coreana de Severla, pero con los Shupayuniati. Interesante, interesante. Les compartí dos hilos, se los mencioné hace un rato acerca de Music Vibe, toda su historia. Y la trama con el Kramba, para que se los vayan a leer, porque es un chisme bastante bueno e interesante que se lo tienen que saber, ¿verdad? Creo que ya no hubo más de qué hablar, así es que yo me voy a despedir. Hemos tenido mucha música en esta emisión, así es que no me voy a privar de ponerles más porque ya son 10:26 y nos queda un último bloque. Me pidieron This Is Love, ahora te puedes marchar, Evanescence, pero yo les voy a agregar la versión 2 de Evanescence. O sea, aparte de Evanescence, les voy a meter Evanescence 2 y cerramos la emisión con Angel. Les agradezco muchísimo a todas las personas que me acompañaron esta noche y les recuerdo que el día de mañana vamos a tener repetición a partir de las 9 de la mañana, por si alguien se quiere venir a pasear, aquí voy a estar en el chat, espero que no se me olvide. Y pues nada, recuerden que el programa lo pueden escuchar a través de Internet Archive y ahí me pueden dejar su estrellita o sus comentarios dependiendo de si quieren comentar. Interactúen con nosotros, recuerden que ya estamos en la última etapa de la radio, ya es más que una decisión. Sí vamos a seguir emitiendo, posiblemente nos vamos a apoyar mucho más en otro tipo de servidor y nos vamos a apoyar más en Internet Archive, pero como tal la radio ya como la conocemos está llegando a su fin. Vámonos pues entonces, me paso a despedir, que tengan muy buena noche. Quédense a escuchar el resto de las canciones que ustedes solicitaron. Y pues aquí seguimos chismeando en lo que terminamos, ¿vale? Que pasen bonita noche. Los espero la siguiente semana. Este fue el episodio 16 de La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. ¡Vámonos! 이렇게 쏟아지던 웃음꽃은 벌써 시든지 오랜걸. 어떡해 꽃잎은 져서 점점 흙이 되고 불타던 결정은 죄가 되고 왜 좋았었던 모든 건 꼭 이렇게 지웠네. 아무것도 못 보게 혼자 내 멋대로 영원한 미래를 꿈꾸게 해. 노을 앉아서 점점 검어지고 파도는 언젠가 부서지고 왜 좋았었던 모든 건 꼭 이렇게 어둠 속에 더욱 빛나는 불빛처럼 난 너의 기억 눈을 감고 이 환상에 머물고 싶어. 늦지 마.